En la ribera fresca vallenata, si se está mintiendo. Acrítica consuelo de molina, música en mi casa. Las aguas del ranchería todavía están corriendo. Melodía sin dueño manda la nevada. Pregúntale a Piru pa' que vea. Óigame, señora, discusión. Que una nota grande se pasea por toda Fonseca y su región. Cuando Chema Gómez la hermosea, se viene Chipuco y su pregón. Para mucho tiempo nos divertimos mucho sin estar ofendiendo. Nuestro folclor se nutre de muchos recuerdos.